olvidarte. Te juro no he podido, tu imagen va conmigo, no la puedo borrar. Para siempre te seguiré amando y seguiré ansiando verte una vez más. No, no puedo olvidarte. No, no lograré. Mejor tú vive feliz que yo mientras sufriré. No, no puedo olvidarte. No, no lograré. Mejor tú vive feliz que yo mientras sufriré. No te olvido y no lo puedo evitar. Despierto, despierto sorprendido, pues ya no estás conmigo y comienzo a llorar. No, no puedo olvidarte. No, no lograré. Tú vive feliz que yo mientras sufriré. No, no puedo olvidarte. No, no lograré. Mejor tú vive feliz que yo mientras sufriré.